Qué mal te veo, qué mal te veo. Estas ojeras no son de ayer. Tú has llorado. Te has acordado de algún amor. Qué mal te veo, qué mal te veo. Te han pagado, pagado mal. Te han engañado. Y te han robado a tu amor. ¡Pasa! Te han engañado y te han robado.